Soy historia y nostalgia. Soy música e identidad. Soy litoraleña. Mestiza, comunicación y cultura comunitaria presenta Litoraleña con Eugenia Coria Surigoy. La música litoraleña encuentra en el chamamé variables para todos los gustos. Hay ritmos muy alegres y otros más lentos, algunos de los cuales escucharemos hoy. Don Mario del Tránsito Cocomarola impuso su estilo de chamamé, lento, cadencioso, ese ritmo que por su lentitud no permite prácticamente el zapateo. Se caracteriza por la suavidad de su melodía y la cadencia de su música. Los músicos que han seguido su línea dan cada uno en su estilo posibilidad a la poesía y al romanticismo. Escuchamos a Mario del Tránsito Cocomarola, Mi Rancho Solo, de Cocomarola y Vargas. Cantan Cáceres y Almeida. Tan solo a tu lado pasé dichas y alegrías, hallaba emocionado felices horas vividas. Pero un cruel momento mató todas mis pasiones, un eterno sufrimiento destroza mis ilusiones. El destino cruel penas ensañó con nuestro querer, destrozando así toda la ilusión que forjara ayer con dicha y placer. Ya nunca podré sin tu amor vivir, más me agobia hoy esta soledad. Si vos regresas, volverá la paz en mi orfandad. Mi rancho quedado muy triste desde aquel día, tal vez buscando otro amparo cuando te vio que partías. Murieron las flores que por las tardes regabas, también del patio verdor. Que forjar ayer con dicha y placer. Ya nunca podré sin tu amor vivir, más me agobia hoy esta soledad. Si vos regresas, volverá la paz en mi orfandad. El cangú, de Constante Aguer y Mario del Tránsito Cocomarola, Portabay Canto. Fumando cigarro de hojas rumeando, apenas se le ve andar, montado siempre en su zaino, al tranco largo sale a vagar. Nadie es un hombre, conoce todos, lo llama amante el cangú. Se ignora de dónde vino y por qué causa oigo así. Mm-hmm. dejó de su vivir el sol. Solo la música va a escuchar. En las carreras si juega sin comentarios sabe apostar. En el tiempo de la guerra por las estancias va a trabajar. Y en el manejo de lazo difícil alguien lo ha de igualar. Raúl Junco y Mateo Villalba, cantan Maura Sebastián, Mateo Villalba y Aldi Balestra. Guitarra cangú, con voz de chicharra, ternura de guaina y luz. Debió merecer tus ojos de estrellas, de penas puebleras, memorias de ayer. Guitarra cangú, che guaina querida, mujer que ni herida me supo mentir. Guitarra cangú, tu piel de madera, enciende la hoguera de mi Taragüí. Amor en Primavera. Chámame de Manolo, El Pidio Herrera y Monchito Merlo. Cantan Camacho, Torres y Velos. El amor me está llamando otra vez. Tengo ganas de creer y de querer. Hay un sol de primavera produciendo savia nueva y un jardín de mil colores donde todo es florecer. Hubo otoño, hoja seca, soledad, nubes grises y lloviznas de ansiedad. Y de pronto el mundo brilla sin las hojas amarillas y una luna que a la noche le devuelve claridad. Vuelve la vida y es diferente, quiero quererte y enloquecer. Tu fuego ardiente me envuelve otra vez, tu brillo. hubo otoño, hoja seca, soledad, nubes grises y lloviznas de ansiedad. Y de pronto el mundo brilla sin las hojas amarillas y una luna que a la noche le devuelve claridad. Vuelve la vida y es diferente, quiero quererte y enloquecer. Tu fuego ardiente me envuelve otra vez, tu primavera me llama otra vez. Y es diferente, quiero quererte y enloquecer. Tu fuego ardiente me envuelve otra vez, tu primavera me llama otra vez. Los hermanos Barrios integraron una de las agrupaciones chamameceras más tradicionales y reconocidas, siendo creadores de un estilo romántico inconfundible. Escuchamos Añoro tu regreso, por los hermanos Barrios. Hoy me invade la nostalgia al vivir lejos de ti. Por las noches ya no duermo, porque no estás junto a mí. Yo te añoro, vida mía, ya no puedo más vivir sin tus besos y caricias. Es inmenso mi sufrir, es tu ausencia, vida mía, que me apena, que acongoja sin consuelo mi corazón. Tu regreso añoro tanto este momento, porque es grande mi tormento sin tu amor. Yo te añoro, vida mía, ya no puedo más vivir sin tus besos y caricias. Es inmenso mi sufrir, es tu ausencia, vida mía, que me apena, congoja sin consuelo mi corazón. Tu regreso añoro tanto este momento, porque es grande mi tormento sin tu amor. Regalo a mi Corrientes, de Toto Maidana y Modesto Barrios. Thank you. Rincón Soñado, de Ireneo Barrios y Marcos Zarza. Tus caricias y un juramento, de Tomás y Modesto Barrios, por los hijos de los Barrios. Recuerdo la noche de tu juramento, cuando con ternura decías te quiero, no te olvidaré. Tus manos sutiles caricias me daban, mis labios sedientos bebían de los tuyos el néctar de amor. Mis labios sedientos bebían de los tuyos el néctar de amor. Hoy estoy solo, sin saber qué hacer. Cuánto mal me has hecho con tu proceder. Seguiré ambulando con este dolor. Hallaré consuelo de un sincero amor. Sutiles caricias me daban, mis labios sedientos bebían de los tuyos el néctar de amor. mis labios sedientos bebían de los tuyos el néctar de amor. Hoy estoy solo, sin saber qué hacer. Cuánto mal me has hecho con tu proceder. Seguiré ambulando con este dolor. Hallaré consuelo de un sincero amor. Numerosas obras chamameceras nos muestran el romance con interpretaciones de exquisita finura y profundo sentimiento. Los hijos de los barrios, desde hace más de dos décadas, son continuadores de aquel estilo histórico. Ellos llevan en su sangre la estirpe chamamecera de los hermanos Barrios y aportan lo suyo, convirtiéndose en los nuevos referentes del género romántico chamamecero. Manteniendo vivo el legado de sus padres, van haciendo su propio camino musical con un estilo que los caracteriza, llevando bien en alto el glorioso apellido de los Barrios. Néstor, Edgar y Tomás son correntinos, descendientes y herederos de aquellos hermanos Barrios que fueron creadores del chamamé romántico, marcando una parte fundamental en la historia del género. Escuchamos Volvé, amor mío, por los hijos de los Barrios. Volvé, amor mío, porque te extraño. Es un calvario la soledad. Estoy tan triste sin tu cariño y en mi delirio no encuentro paz. Los momentos felices que dulcemente pasé a tu lado son recuerdos dichosos que me acompañan mi soledad. Y nostalgias me traen cuando lejos te encuentras, porque es triste la ausencia cuando se ama de verdad. Porque es triste la ausencia cuando se ama de verdad. Y nunca tal vez volveré a besarte como aquel anochecer que mi gran amor yo supe entregarte. Volvé, te imploro mi vida y nunca jamás podré olvidarte. Sin motivo te alejaste y así me dejes, no puede ser. Solo te pido nunca me olvides, tú serás siempre mi adoración. Leo esa carta que me escribiste y con delirio lloro de amor. Desconsolado ven, te suplico, jamás amé tanto como a ti. De raro insomnio paso las noches, será destino vivir así. Recuerdo todavía, muchachita de mi ser. Ilusiones cuando yo te conocí. Yo te nombro a cada instante porque no puedo olvidarte. Aún llevo muy adentro lo que fue el primer amor. Por los caminos de mi corriente sigo llorando para contarte las penas mías que sin consuelo viven en mí. El tiempo pasa, ya no te veo y tú no vuelves. No es posible seguir viviendo sin tu presencia, bien lo sabes. Hoy está con nosotros Néstor Barrios. Hola Néstor, ¿cómo está? Hola queridos amigos del programa Litoraleña de la 101.7 Mestiza Radio de Junín, provincia de Buenos Aires, le estoy llamando. Néstor, cuéntenos, ¿cómo surge el grupo Los Hijos de los Barrios? ¿Cuántos años de carrera? Nuestra agrupación Los Hijos de los Barrios comienza a transitar por el camino de la música en el año 96. Nosotros realizamos nuestra primera actuación el día 9 de noviembre del año 96 en una bailanta chamamecera por entonces muy exitosa de la ciudad de Resistencia en la provincia del Chaco llamada La Bailanta. Allí nos iniciamos de manera profesionalmente y a la fecha hemos realizado más de 13 discos, una trayectoria ininterrumpida. Llevamos 23 años ya de carrera musical. ¿Qué es lo más positivo de todos estos años con la música litoraleña? Lo más positivo que podemos rescatar de todo esto es el mismo afecto, el cariño que tiene la gente para con nosotros, y tratamos de alguna manera poder devolverles todo el afecto que siempre nos brindan de la manera que lo sabemos hacer, tal vez bien o mal, pero lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto por sobre todas las cosas. ¿Ustedes sienten que fueron aceptados como continuadores de ese estilo de aquellos hermanos Barrios por los seguidores del antiguo grupo? ¿O ya todos les dicen que lo de ustedes es distinto? Es una gran responsabilidad la que tenemos y es un compromiso enorme el venir de donde venimos y ser hijos de los Barrios en este caso, pero también es el compromiso de superación constante a través del crecimiento artístico que pretendemos y vamos de a poquito vamos logrando, vamos proponiéndonos objetivos y los vamos logrando, gracias a Dios, y bueno, con creaciones que pertenecen a los integrantes del grupo, y bueno, siempre trabajando y llevando lo mejor posible a las grabaciones, a los shows, con todo el nuevo sistema, por decirlo así, con toda la tecnología, con todo lo que nos ofrece para poder llevar adelante un show a nivel visual, también en cuanto al sonido. Yo creo que Los Hijos de los Barrios tienen un sonido muy particular y que bueno, que es lo que nos identifica. Pero como decía hace un momento, hay un compromiso muy grande de ser continuadores de este estilo que nos han legado nuestros padres. ¿Viven en Corrientes? Nosotros estamos radicados en la ciudad de Corrientes y desde aquí partimos a todos los puntos del país donde requieren nuestra presencia. Y el chamamé está pasando por uno de sus mejores momentos. Yo creo que nuestra música es tan rica en la diversidad de sus estilos, porque hay para todos los gustos. Y eso yo creo que es lo que le hace, lo hace más grande aún. Y bueno, teniendo en cuenta la manera de expresar la música a los distintos artistas, eso hace de que también esto se pueda expandir hacia todo el mundo, porque tenemos grandes cultores de nuestra música que recorren el mundo. Y bueno, pero todos hacemos patria y llevamos el chamamé a nuestra manera, a nuestros lugares, cada uno en su ámbito, y eso es lo bueno que tiene nuestro chamamé. Y como decía, yo creo que estamos en el mejor momento del género mismo. La gente está apoyando mucho, hay muchos artistas jóvenes inculcados por sus padres desde muy pequeños con la intención de ejecutar algún instrumento, de cantar, una guitarra, un acordeón, un bandoneón, y bueno, y también la danza, que es muy importante en nuestro género. ¿Está difícil hoy el mercado discográfico para el músico chamamecero? El mercado discográfico sí está un poco difícil ya hace un tiempo a esta parte, pero más que nada por todo lo que ofrece, digamos, las plataformas digitales, el formato de disco es como que se va perdiendo un poco, y bueno, la gente también se va actualizando a través de un teléfono, una aplicación, puede compartir, descargar un disco. Entonces eso también es un poco contraproducente, digamos, a la hora del lanzamiento de un disco. Lo tenemos que hacer y tenemos que seguir grabando y seguir trabajando, pero ya ir adaptándonos a los tiempos que corren y a lo que nos ofrece la tecnología para poder estar a la altura de los mismos tiempos que vamos viviendo. Siempre con la creación de la mayoría de los temas o los temas que forman parte de nuestros discos. Entonces, de esa manera vamos realizando un promedio de cada año y medio aproximadamente un disco. ¿En qué proyecto está trabajando actualmente? Nuestro disco más reciente lo lanzamos hace un año y pico, aproximadamente, y el disco se titula 20 años. Con 20 canciones, 20 temas musicales, en los cuales hemos incorporado temas nuevos y también una serie de enganchados con temas clásicos de nuestros padres y clásicos también nuestros que identificaron siempre al grupo. Gracias, Néstor Barrios, integrante fundador, junto a Edgar y Tomás, del grupo Los Hijos de los Barrios. Y continuaremos escuchando a Los Hijos de los Barrios. Canto al Mensú. Soy un cantor peregrino que voy por el mundo andando, llevando en mi voz las penas de mis sufridos paisanos. Cosechero de desdicha, triste vida del mensú. Hombres que tienen perdidas de la esperanza su luz. Vida de los pobres, miseria y dolor, sudando para otro tener lo mejor, ser olvidado, la mano de Dios, porque todo lo lleva el patrón. Quiero dejar mi saludo muy cordial a toda la gente del programa Chamamecero Litoraleña, que se emite por la 101.7 Mestiza Radio de Junín, provincia de Buenos Aires. Un abrazo inmenso aquí desde Corrientes, los saluda Néstor Barrios, y en nombre de todos mis compañeros, todo el staff completo de Los Hijos de los Barrios, enviarles un gran abrazo a todos. Por eso hasta siempre. Mi voz levanto, como filos o machetes, y solamente mi voz se apagará con la muerte. Siempre en mi peregrinaje la injusticia he de cantar, que sufren en los obrajes y en el verde yerbatal. Vida de los pobres, miseria y dolor, sudando para otros tener lo mejor. Seres que olvidaron la mano de Dios, porque todo, todo lo lleva el patrón. Gracias por tu arte, maestro Paquito Úbeda. Solitario en la cuchilla, cual inmensa fortaleza, soportaste con firmeza el tiempo, el duro rigor, ensañándose implacable. Arrasar a la tapera, destruyendo lo que fuera un feliz nido de amor. Mi tacuara, hoy al verte no puedo el llanto ocultar, pues me veo a tu sombra correr y jugar, como en tardes lejanas que no he de olvidar. Vuelvo a sentir la emoción de esos días de ayer tan feliz, y cual canto materno tu dulce silbar junto a un coro de trinos me vuelve a arrullar. Litoraleña, música que es sentimiento y romance. Comunicate con la producción de Litoraleña vía WhatsApp al 2355-531618 o vía Facebook / Litoraleña con NH Portuguesa. Y no olvides visitar nuestro micrositio en el dominio mestiza.org, donde podrás encontrar programas completos, entrevistas y mucha música litoraleña. Escuchamos A Orillas del Arasá, de Calle Gauna y Marta Quiles, por Calle Gauna y Mario Bofil. La luna muestra su carita en la limada, sobre el oscuro altar de cimbras del sauzal. Los camalotes se asemejan a jangadas de esmeraldas enlutadas que desangra el arasal. El sabalaje va arribando rumbo al norte, por la bailanta del veril han de pasar, y hasta la luna es una inmensa mojarra entre cardumen de estrellas que mi canto ha de enredar. Un trago amargo de este mate de recuerdos, de la sonrisa del amigo que no está. Es el señuelo tintineante de mis horas que me pinta otro aurora a orillas del Arasá.

contento porque aún he visto sonreír a un niño. Volver con la esperanza eterna de sembrar mi tierra. Antigua, mansa y bienhechora que a mi raza nombra. Es un estado de embriaguez ser libre y poder volver a darte el beso postergado hace tantos años. Mañana no es un día más, contigo empezaré a sembrar. Contento porque hay un motivo para comenzar. Volver para sentir el cambio de un sol renovado, la noche impuesta sin motivo para el bien se ha ido. Volver con la mirada seca pero el alma abierta, dispuesto a dar lo bueno y limpio porque hay un motivo. Es un estado de embriaguez ser libre y poder volver a darte el beso postergado hace tantos años. Mañana no es un día más, contigo empezaré a sembrar. Contento porque hay un motivo para comenzar. La vida. Contento porque hay un motivo para comenzar. Los amigos. Contento porque hay un motivo para comenzar. La paz. Contento porque hay un motivo para comenzar. El amor. Y nos vamos con las hermanas Vera. Sin tu amor hay tristeza. De Rafaela Vera y Rafael Osmar Fernández. Hoy me están faltando esos besos dulces que ayer me dabas con perfume de flor. Me encuentro tan sola porque tú estás lejos, no puedo abrazarte y sentir tu calor. No tengo nada, me falta tu sonrisa y tu tierna mirada cada amanecer. Tendré que buscarte, vivir nuestro idilio y solo contigo seré muy feliz. Algún atardecer cuando se esconda el sol y cierre los ojos te ayudará a soñar que tu amor está cerca y cuando despierte allí estaré yo. Te abrazaré como quieres tú, con la fuerza de mi alma y mi corazón. Te colmaré de besos, no quiero que hables, solo besos de amor. Tengo nada, me falta tu sonrisa y tu tierna mirada cada amanecer. Tendré que buscarte, vivir nuestro idilio y solo contigo seré muy feliz. Algún atardecer cuando se esconda el sol y cierre los ojos te ayudará a soñar que tu amor está cerca y cuando despierte allí estaré yo. Te abrazaré como quieres tú, con la fuerza de mi alma y mi corazón. Te colmaré de besos, no quiero que hables, solo besos de amor. Thank you. Hasta nuestro próximo encuentro aquí en Litoraleña por la 101.7 Mestiza, Radio de Junín, Provincia de Buenos Aires.